Yo no puedo negar que te quise, que en tus brazos tal vez me perdí. Si mis ojos se llenan de llanto, es que sufren por confiar en ti. Ya no quiero saber de tu vida. Fuiste tú quien falló y no el amor. Yo te di lo mejor de mi vida. Por eso te digo, esto se acabó. Por confiar en ti naufragué un millón de veces en mi mente. Mi corazón ya me reclama fuertemente. Me dice cambia, este amor no te conviene. Por confiar en ti he confundido la verdad con la mentira. Te di todo con pasión y sin medida. No valoraste, ahora te chingas, vida mía. Los engaños no siempre son malos. Cuando te hacen ver la realidad, de lo malo siempre hay algo bueno. Y lo bueno es que tú ya te vas. Por confiar en ti naufragué un millón de veces en mi mente. Mi corazón ya me reclama fuertemente. Me dice cambia, este amor no te conviene. Por confiar en ti he confundido la verdad con la mentira. Yo te di todo con pasión y sin medida. No valoraste, ahora te chingas, vida mía.